Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Cada semana nos escuchas en directo por la radio y también a través de nuestro podcast en iTunes. Ahora te presento la aplicación gratuita Babanjo Radio, desarrollada por una startup barcelonesa. Babanjo Radio es una aplicación multiplataforma que nos permite escuchar la radio y mucho más. Para conocer todos los detalles, conversamos con Martí Tobías, cofundador de Babanjo. Conectamos con Barcelona. Martí, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días. Esta iniciativa la has desarrollado conjuntamente con tus compañeros y amigos Adrià Cots y Adrià Navarro. Correcto. ¿Cómo nació Babanjo Radio? Pues nada, éramos estos tres amigos, amantes del medio radio, y estábamos pensando a ver si hacíamos algo juntos, algún proyecto. Y nos dimos cuenta que ahora ya 2 años había como un vacío en lo que se refiere a plataformas de radio. En estos últimos años y meses han aparecido muchas plataformas, pero ya te digo, hace 2 años había pocas y las que había eran de una calidad bastante baja. Entonces creímos que podía aportarse algo más al medio radio. Y pues nos metimos a trabajar y empezaron a surgir ideas y han acabado configurándose en una aplicación, en una web, etc. Además, tenemos que decir que sois usuarios de la compañía de la manzana, ¿eh? Correcto. Todos somos maqueros, todos tenemos nuestro portátil Mac, iPad, iPhone. Sí, sí, somos bastante pro Mac. ¿Qué nos permite Babanjo Radio? Pues muy sencillo. Lo principal es escuchar la radio. Te permite escuchar las emisoras de tu zona. Y si quieres, puedes buscar otra zona, ubicarte en otro lugar y escuchar las emisoras de esa zona. Funcionaría, imitaría la radio FM de toda la vida, pero en formato aplicación. Y aparte de eso, hay una serie de funcionalidades extra que pues hacen que esta experiencia de escuchar la radio sea algo más. Deje de ser una experiencia pasiva, deje de ser una experiencia solitaria y se convierta en algo social y en algo activo en el que el usuario puede generar contenidos, por ejemplo. Además, podemos grabar y compartir cualquier emisora nacional o local, ¿verdad? Cuéntanos. A eso me refiero justamente con la creación de contenidos. El usuario puede grabar pequeños fragmentos de radio. Puede retrasar la señal para grabar lo que acaba de escuchar. Puede retrasar hasta 4 minutos, pulsa el rec y puede grabar hasta 140 segundos. Nuestra idea es que sea una especie de Twitter de la radio, en la que pues se comparten microcontenidos. Y entonces pues grabas un chiste, una frase divertida, un fragmento de entrevista, la celebración de un gol, y automáticamente te pedimos que lo cuelgues en las redes sociales. De esta forma pues puedes viralizar contenido radiofónico. Como estáis escuchando, Babanjo Radio parte de un enfoque diferente y de unas funciones que pueden revolucionar la radio. Y una de ellas son las alarmas. Cuéntanos. El usuario crea su propia parrilla radiofónica. Lo tenemos en formato calendario semanal y de esta manera el usuario ve muy fácilmente los programas que quiere escuchar. También hemos integrado Twitter y pues esta serie de elementos hacen lo que nosotros decimos que puede ser una pequeña revolución, sobre todo en lo que se refiere a microcontenidos, a que tú continúes escuchando la radio, evidentemente, pero en tu vida entre otra nueva forma de diversión o otro nuevo elemento de ocio que sea pues escuchar lo que nosotros hemos llamado podshots, que son chupitos de audio. Podcast más shot igual a, pues eso, chupito de audio. Escuchar fragmentos, lo que decíamos, la celebración de un gol, un chiste, un fragmento de una entrevista, cualquier cosa. Babanjo Radio es multiplataforma, pero Martí, sabemos que la versión para iOS está más evolucionada que la de Android. Sí, básicamente empezamos centrándonos más en iOS porque a nivel de programación te permite un control más grande, puedes evolucionar de una forma más clara. Y en cambio, pues Android lo dejamos aparcado con la idea de que alcance en algún día alcance lo que es la aplicación de iOS. Entonces, pues iOS sería nuestro producto más terminado y Android va en camino de convertirse en lo que es iOS. De momento, con la aplicación de Android solo puedes escuchar la radio, puedes guardar emisoras favoritas y algunas funciones muy básicas, pero la idea es que algún día, dentro de unos pocos meses o menos aún, pues no haya diferencias entre las dos aplicaciones. Con Babanjo vamos a descubrir una radio divertida, social y a la vez tan sencilla de usar como el transistor de toda la vida, ¿verdad? Correcto. Es eso, es un transistor de toda la vida con unas funciones extra. No tiene más, es el dial. La esencia de nuestra radio quizás sea el hecho de volver al dial. que te permite hacer zapping, te permite pues eso, buscar cualquier emisora de tu zona, centrarte en unas pocas emisoras, que al final, pues, si te ofrecen 60.000 emisoras, como otras plataformas, nunca vas a escucharlas ni una décima parte. En cambio, pues, si te centras en las emisoras que tienes cerca, que nosotros creemos que la radio es un medio local, el medio local por excelencia, pues tiene más sentido para nosotros. Martí, antes de entrar en antena me comentabas que tenéis la voluntad de seguir mejorando la aplicación. Somos un proyecto startup, no somos un programador que en un momento dado ha hecho una aplicación, sino que estamos centrados en mejorar esta aplicación y vamos a evolucionar, con lo cual es una cosa que está viva y gracias también a los usuarios podremos mejorarla. Así que este sería un argumento, los propios usuarios. ¿Dónde reside la dificultad de desarrollo de Babancho Radio? Bueno, es una dificultad elevada, se podría decir, dentro de lo que son las aplicaciones, porque lo que es el streaming de radio, pues implica unos conocimientos avanzados en lo que se refiere al audio. Entonces, además, nosotros permitimos grabar y permitimos retrasar, que son funciones nativas del móvil, con lo cual, pues, se tiene que tener conocimientos avanzados de programación. No te puedo decir mucho más porque, como ya te he dicho, no soy programador, soy el encargado de la comunicación de Babancho, pero me consta que el proceso ha sido muy, muy complejo. Babancho Radio es una aplicación gratuita. ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, en principio el modelo será la publicidad, lamentablemente. No sabe mal molestar a los oyentes, pero de alguna manera tenemos que tirar adelante la aplicación. Y, sin embargo, también tenemos previsto lanzar lo que sería Babancho Radio Pro, que sería la versión sin publicidad por un módico precio de 2 euros. Y ya tienes tu versión Pro sin publicidad de Babancho. Una última cuestión. ¿Qué diferencias existen entre la versión para dispositivos móviles y la versión web de Babancho Radio? La versión web, evidentemente, permite muchas menos cosas. Lo que es la Internet, los navegadores web de toda la vida no te permiten grabar, por ejemplo. Y, sin embargo, lo que hemos hecho es apostar más fuerte por lo que es la integración de Twitter en la web. Entonces, cuando tú entras, tienes un dial, un transistor también, y debajo tienes los canales de Twitter de la emisora, no solo el propio de la emisora, sino incluso el de los programas. Entonces, pues, nos hemos apalancado en este hecho, en el hecho de juntar radio y Twitter de una forma mucho más clara. Martí, gracias por presentar Babancho Radio en Territory Mac y os deseamos muchos éxitos. Gracias a ti y a todos tus oyentes. Recordad que os podéis descargar la aplicación desde Google Play, desde el App Store y escuchar Territory Mac desde nuestra aplicación Babancho Radio. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.